sushi, chale, vaigón, ride, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Sí, sí. Me estremecerás toda la noche. Así decía el disco. Esa es la que yo esperaba. Estas son las que me acuerdo. Algunas sí. No, pero esa me acuerdo. Muy bien. un poco para poner el cierre de este mes, ¿no? Tema más fiestero. Así es. Vamos, Hernán, las últimas cosas por ahí que tengo para la charla ya más distendida. ¿Qué es lo que hoy en día te sigue emocionando, motivando? Para seguir, digamos, la causa, para seguir, digamos, no cayendo en que no logres, digamos, que caigan, que es solo un trabajo, sí. ¿No? Que esas apuestas porque vos sentís por una banda, una canción, un proyecto, sí. ¿Qué es lo que te, digamos, hoy en día todavía te sigue generando eso? ¿Qué cosas? Las canciones mismas, me parece, y el contacto con la gente, siempre no dejo de sorprenderme de conocer gente y de relacionarme, que está buenísimo. Y las canciones para mí me mandan todo, es como... generan esa pasión, que es algo que se retroalimenta en el trabajo de una canción. Uh-huh. Entonces, mientras eso esté... ¿Y quiénes fueron, qué fueron los últimos casos que vos podés, digamos, mencionar o te gustaría mencionar que te han permitido mantener viva la llama, prendida la llama, digamos? Y es que me pasa con un montón, O sea, en este momento casi que, si bien soy muy consciente de que vivo de esto, uh-huh. y que tengo que, obviamente, como todo el mundo, su ganar un dinero, claro, para... Sí. Tengo la suerte de poder a veces elegir qué sí o qué no, o si ya saber si medio que esto viene raro, no la voy a pasar muy bien, claro. poder no hacerlo. Claro. Y entonces generalmente la paso muy bien, uh-huh. eso siempre soy muy agradecido de eso, la paso muy bien haciendo lo que hago. Lo que sé. Yo, y eso también genera que eso se exprese en las canciones. Claro. Porque yo lo que quiero contar es que, porque lo sé, porque lo he escuchado, me lo he contado, que todavía Hernán apuesta a proyectos, o a trabajar, o involucrarse en proyectos, o en trabajo, digamos, ¿no? De producción, o de ingeniero, de grabar, por el romanticismo solamente. O sea, o por ahí muy a partir hoy, del romanticismo. Hoy le dije a Mariano, 2016, le dije a Mariano, estaba con mi amigo Mariano, y le dije, le tiré cuatro bandas. ¿Ah, que, sí? Sí, sí, 2016 tengo... A los Salteños Port, sin apellido, porque viste que ahora hay que poner en las redes sociales un nombre, sí, apellido. Ellos le estuvieron muy bien, le pusieron Port sin apellido. me encantaron, los vi en el Emergente, sí. Le agradecí a Rea, a Martín Rea, que estuvo en el programa, sí. que tenga ese ímpetu de elegir ese tipo de bandas para. Es motivador. Uh-huh. Me parecieron unos chicos muy jóvenes y que tienen mucho para decir. Un Planeta, que tocaron el otro día con Body, me encantaron también, sí. Me parecieron muy buenos. El otro día fui al evento este de Marina, en la muestra de fotografía, y vi a los Valles explotados en este programa Valles. Sí. Me pareció buenísima también. Sí. Buenísima banda. Así que ahí tengo. Ahí dije cuatro, no. Pero me acuerdo, bueno, la cuarta. Pero le dije cuatro mañana. Bueno, son de esos casos que yo les puedo contar. Que me encanta. Todavía digamos, mantiene ese romanticismo. Y estoy siempre atento, me encanta como descubrir así cosas que estén pasando. Sí. Me motiva un montón, uh-huh. me gusta. Bueno, ¿qué último tema? Vamos a pasar uno de los últimos temas de los que trajiste. Bueno, vamos a pasar el 7, que bien. No puedo no cerrar con y qué sé yo, fue el golpe de mi vida con Gustavo Cerati, con Puente, que es, tengo una gran anécdota de esto, que es donde que me lo llevo de por vida, que es que con su guitarra y su sonido de guitarra toqué esta canción con su banda mientras él estaba todavía en el hotel, no vino a probar sonido. ¿Y cómo fue la situación? ¿Vos te animaste, te atreviste, voy a sí. ver? Sí, bueno. No, tenía mucho respeto a todo, sí. pero en ese momento, no sé, se me fue toda la mierda. Vi por suerte. El programa de su pedalea, de Puente. Por suerte, claro. Y tocaste Puente. Toqué Puente. Con la guitarra de Gustavo, con el sonido de Gustavo, con la banda. Una banda de Gustavo. Y nada, sueño cumplido. Puente, de Gustavo Cerati. La rima que

Que tenés que escribir. Ah, sí. El libro tiene que escribir. Castilla prometió que lo iba a hacer él. Le iba a hacer la biografía, sí, del libro. Pero no, una anécdota por ahí más personal, más tuya, que te la guardás por ahí exclusiva, por ahí no tan. Sin que, digamos, corriendo, ¿no? De que estamos saliendo al aire. Pero sí. ¿Qué te atesorás? Como un tesoro, sentirte agradecido de haber, digamos. De tener esa anécdota. Agradecido cuando logro tener como la paz y la conciencia de y el tiempo de dedicarle a lo que pasó. Estoy todo el tiempo agradecido de que la verdad que tengo una vida maravillosa de anécdotas. Claro. Porque es un sinfín de conocer gente, anécdotas, canciones que generan estados y que también me generan estados. Entonces... tengo un sinfín. No, me acuerdo de... después de ir a Nueva York y volver acá al año, a los dos años, conocí a una artista que se llama Nina Slash, que es de Canadá, de Montreal, uh-huh. Y me llevó a grabar un mega estudio a Montreal. Un complejo estudio gigante donde la sala tenía 300 y pico de metros cuadrados y tenía armadas dos baterías con 10 metros de distancia, sí. Y una ni se veía de... Y ahí, yo no hablo muy bien inglés y el asistente hablaba solo francés. Entonces, fue una semana muy graciosa donde fue todo por señas. Tipo, claro. Ese micrófono, ese, allá. Claro, sí, que suene sí. Más a madera. Le volcaba la madera. Fue una semana maravillosa. Y en un momento ahí, como que sí, me quedé ahí reflexivo, solo en el control y digo... ¿Qué estoy haciendo acá? A 10.000 kilómetros de mi casa, sí. En una situación alucinante, aparte de claro. Que estaba pasando la mano. Sí. Alucinante. Nada, así tengo un millón. ¿Cuál fue la última canción que te emocionó? Pero en serio, ¿te emocionó a las lágrimas o que se te humedezcan los ojos? Me pasa muy a menudo igual. No, bueno, muy... por eso. ¿Pero cuál es la última? ¿Te acordás o la que te guardas? No, recuerdo una anécdota así de, no de lágrimas, me acuerdo de la gente que habla sola de Ataque 77, recuerdo que me hice muy el boludo y me fui del control, como que cuando empezó a cantar la toma me emocioné muchísimo lo que decía. Y una canción que me gustó mucho su historia y se la pedí para mezclar, esa de Marcelo Esquiaga que se llama El Gaucho, uh-huh. Me encantó que lo fui a ver en vivo y él tocaba piano y voz y dice voy a hacer un tema a mi hija. Se llama Violeta, yo la conozco. Y no dice ni papá, ni Violeta, ni hija. Dice, pero es un tema para vos, es la enseñanza que yo te quiero dejar. Y empezó y me emocionó mucho la canción, porque decía, el gaucho muere y vive su ley, uh-huh. Que era él le estaba transmitiendo de que él es músico y va a ser músico toda la vida. Entonces lo que quería que sepa que va a estar todo bien, porque va a estar todo bien, está simplemente, bien, sí. No hace falta que... una situación o económica o de esto, sí. Simplemente es una bueno, y me encantó el mensaje y le pedí la canción, se le hice una mezcla ahí en Revolver y se la regalé. Me encantó, sí. Me emocionó mucho eso, el tener para decir, eso es lo que siempre sigo buscando también y que veo mucho en una banda para trabajar, que tengan algo para decir que esté bueno, sí. Bueno, Armand, nada, terminamos este último audiólogo 2015. Muchas gracias. Más que firma en vivo. Vamos a hacer firma en vivo. Muchas gracias por esto también es parte de la vida y yo descubrí toda una cosa en la radio que me encantó. Espero que sigamos haciéndolo siempre y lo agradezco muchísimo. Vos lo sabés que te lo he dicho, que te acordás que cuando me llamaste te dije sí, sí. Después te dije no me animo. Después te dije sí. Y nada, estoy muy contento y me encanta. Me encanta hacerlo. Y quiero también agradecerle a los invitados de este año, sí. Que fue muy importante, sí, Mariano Martínez de Ataque 77, Juana Molina, sí. De Juana Molina, y Martín Rea. Uh-huh. Sí, fue un año muy muy interesante. Bueno, por favor, firmá ahí la renovación para el año 2016. Mientras... Ahí va. ¡Vamos! ¡Cuarta temporada! Y agradecerte también, Hernán. Vamos a aprovechar y expresarte nuestra admiración. Yo te admiro mucho, también lo sabes, pero no vale la pena repetirlo. Y he aprendido mucho al lado tuyo. Yo quiero contarle también a la gente que yo he ido al estudio a tu estudio cuando nos empezamos a conocer, que fue a través de la banda 13 Velocet, que vos grabaste. Yo justo en ese momento estaba sin trabajo, me iba todos los días al estudio. Yo ya había grabado, el bajo había grabado con Body, pero estábamos en tu estudio ya y yo iba todos los días porque aprendía mucho y ahí me di cuenta, en ese momento no me daba cuenta, después me di cuenta, porque después me acuerdo toda posibilidad que tenía y iba al estudio. Y yo aprendí un montón y bueno, después pasamos un montón de cosas entre nosotros, nos hicimos amigos, hasta grabaste mis canciones y has sido parte de ellas, has aportado, has creado en mis canciones. Yo he aprendido y sigo aprendiendo un montón, así que es recíproco. Bueno, nos vamos hasta el martes que viene, vamos ya casi terminando. Ah, ¿no tenemos el disco? Sí. Ah, sí, sí. Bueno, ¿con qué? Nos encontramos el martes que viene durante la semana en el bicho reactor radio@gmail.com. Arran, gracias una vez más. Celebremos el audiólogo 2015, tercera temporada, fue un éxito. Bueno, felicitaciones. Bueno, ¿con qué nos vamos? Amor, cerramos. En el ascensor, ¿te gusta? Me encanta. Ahí está, de Aerosmith para cerrar el bicho reactor. Hasta el martes que viene. El bicho reactor.